espacio. Vamos corriendo hacia el infierno sin saber a dónde vamos. Que llevará había soñado. La la la la la.